Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigas de Alba Ciudad 96.3 FM y amigos, bienvenidos sean todos a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy, jueves 20 de noviembre de 2014. En el control técnico nos acompaña Jolbert Zambrano y quien les habla, Kenny Castillo. En nombre de todo el equipo, los invitamos a repasar las informaciones más destacadas hasta este momento, así que conozcamos nuestros titulares. Titulares. Presidente crea sistema popular para la defensa de la paz. Venezuela y Colombia mantendrán reuniones de manera trimestral. Autoridad Única eliminará presentación de fotocopias de cédula y RIF en trámites públicos. Gobierno y empresarios articulan esfuerzos para convertir a Vargas en una potencia turística. Cultura. Expertos debatieron este miércoles sobre procesos de investigación en Venezuela. Gobierno del Distrito Capital anunció los ganadores del Festival de Murales Gran Caracas a gran escala. Regionales. La banda merideña Even celebrará 25 años de trayectoria con su videoclip en homenaje a Bolívar y Chávez. Internacionales. Más de 45 tradiciones aspiran a convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad. Entrevista con... Hoy estaremos conversando con Carlos Bello, él es delegado artístico de la Filarmónica Nacional. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela firmó la noche de este miércoles vía habilitante la reforma a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación y creó el Sistema Popular para la Defensa de la Paz y la Integridad de la Patria, que será activada lo más pronto posible. Desde el Palacio de Miraflores destacó que el instrumento permitirá asegurar la derrota de la amenaza paramilitar que se ha metido en el país por culpa de la derecha terrorista a propósito de los hechos violentos que han desencadenado por medio de acciones desestabilizadoras con el objetivo de acabar con la revolución bolivariana. El Estado, a través del Ejecutivo Nacional, creará un sistema de protección para la paz en la cual se integren todos los poderes públicos en todos los niveles políticos territoriales con el pueblo organizado y las instancias de gobierno comunal a fin de promover y ejecutar un nuevo modo de planificación de política contra el crimen, terrorismo y la consecución de los planes en materia de seguridad ciudadana contra amenazas externas e internas a la seguridad de la nación. El instrumento de creación y los instrumentos normativos ejecutivos que regulen el sistema que refiere este artículo deberán desarrollar los subsistemas requeridos para la protección del pueblo, las autoridades encargadas de su coordinación y los mecanismos de articulación de los órganos y entes del poder público nacional, así como las instancias del gobierno comunal y el pueblo organizado. Así que voy a ponerle la firma a la reforma por ley habilitante de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación para crear el Sistema Popular de Defensa de la Paz y la Integridad de la Patria. El mandatario nacional detalló que el sistema está conformado por 4 subsistemas: Paz, Popular, Protección y Operacional, que dependen directamente del presidente de la República. La ministra del Poder Popular para las Relaciones de Interiores, Justicia y Paz, Carmen Meléndez, será la coordinadora general y tendrá un comandante que se está por definir. Son las 12.05 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Los ministros de Relaciones Exteriores de Venezuela, Rafael Ramírez, y de Colombia, María Ángela Holguín, acordaron este miércoles mantener las reuniones bilaterales de manera trimestral con el objetivo de seguir avanzando en los temas de contrabando, cooperación energética y económica. Así lo anunció el canciller venezolano tras culminar el encuentro con su homóloga colombiana en el Palacio de Miraflores, donde añadió que la próxima reunión será en Colombia. Gracias. Finalmente decir que hemos acordado mantener estos encuentros de manera trimestral. Vamos a hacerlo alternativamente. Correspondió Venezuela. La próxima vez será en Colombia, donde decida la canciller. Y ahí le vamos a hacer seguimiento a los temas que tenemos. Como mencionaba la canciller, un tema muy importante que hemos abordado es el tema del contrabando. Un tema muy importante que hemos abordado es la cooperación energética, que va avanzando muy bien. Y ahora vamos con el tema económico, donde vamos a activar algunas iniciativas que tenemos para fortalecer la cooperación en esta área tan importante para nuestros dos países. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia informó que la construcción del puente binacional Tienditas en el municipio Pedro María Ureña, en Táchira, presenta un 52% de avance y se prevé inaugurarse, que se inaugure en agosto de 2015. Una vez esté en funcionamiento, favorecerá a más de 2 millones de habitantes que se trasladan desde el estado Táchira hasta el norte de Santander, en Colombia, y viceversa. Son las 12:07 minutos. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Autoridad Única Nacional de Trámites y Permisología, Dante Rivas, informó la tarde de este miércoles que la primera providencia que se publicará esta instancia será la eliminación de la solicitud de fotocopias de cédula de identidad y del registro de información fiscal, RIF, como requisitos para realizar gestiones en la administración pública, pues se trata de datos que pueden verificarse de manera más fácil y segura vía digital. También el director general del Servicio Autónomo de Registros y Notarías indicó que el 8 de diciembre implementarán en el registro principal de Caracas un sistema automatizado para dar respuesta a los usuarios de forma electrónica. De esta manera, las personas tendrán su documento en digital. También activarán desde este jueves la entrega de los documentos a domicilio, con la idea de descongestionar el lugar y que se permita que las personas efectúen varios trámites al mismo tiempo y no solo uno, como ocurría hasta ahora. Son las 12:08 minutos. Con la finalidad de ampliar la oferta turística del estado Vargas, un grupo de empresarios de la construcción, del sector hotelero y del turismo se reunieron este miércoles con el gobierno estatal con la finalidad de impulsar la treintena de proyectos de inversión en infraestructura bajo el eslogan Vargas, tu mejor opción frente al Caribe. Desde la sala de conferencias Hugo Chávez Frías, ubicada en la Casa Ministerial de Playa Grande, se expusieron los proyectos, entre los que se encuentran 8 nuevos centros comerciales con salas de cine, 11 nuevos hoteles, además de varios urbanismos habitacionales. Entre ellos destacó la construcción de un hotel para la tercera edad en Macuto. Así lo dio a conocer el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro, quien destacó que antes que concluya el año, los proyectos presentados este miércoles serán dados a conocer al pueblo varguense a través de una exposición que se realizará en el complejo ferial de Camurichico, en Caraballeda. Cultura al día. Este miércoles, expertos debatieron sobre los resultados alcanzados en procesos de investigación en Venezuela durante las mesas de trabajo instaladas en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Esta actividad se desarrolló en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar. Allí, doctora Alba Carocio, integrante del Comité Directivo de CLACSO por la región Colombia, Ecuador y Venezuela, expresó que la investigación en el país asumió otra etapa a partir de 1999, año en el que Hugo Chávez asume la presidencia de la República. Esta es la segunda vez que se reúnen los centros CLACSO de Venezuela. Bueno, la importancia que tiene esto es que es un espacio de intercambio de investigación. O sea, los que están presentes aquí son todos investigadoras e investigadores que pertenecen a alguno de los 21 centros de investigación que están afiliados a la red CLACSO. Y entonces, bueno, aquí lo que se está haciendo es como una puesta en común, un debate, un intercambio, en base a las diferentes áreas, los avances que cada quien tiene en el área de investigación. Muy importante este intercambio porque, bueno, se trata de eso, de divulgar, de poner en común todo lo que diferentes centros de investigación están produciendo. El ciclo de conferencias CLASCO se extenderá hasta el próximo viernes y en ella se discutirán temas sobre temas esenciales, tales como la participación del poder popular, la educación y las investigaciones científicas en jornadas que se realizarán desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con entrada gratuita. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El gobierno del Distrito Capital anunció este miércoles la selección y ejecución de los 8 proyectos de arte del primer Festival de Murales Gran Caracas a gran escala, en un marco de seguir impulsando el arte urbano y visibilizar el trabajo de sus creadores. Luis Barbáez, integrante del colectivo Comando Creativo y uno de los creadores del mural El Juramento del Samán de Huere, el mural del comandante Chávez, resaltó la necesidad de plasmar la lucha revolucionaria del líder revolucionario. Con esta obra quisimos transmitir el mensaje del legado que dejó el comandante y todas las luces que nos dejó y los caminos que se abrieron de tanto trabajo que él tuvo. Entonces nosotros estamos representándolo y transmitiéndolo a través del tricolor y de esa libertad que tenemos ahora de los comunicadores y los artistas. En este sentido, el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, informó que la escogencia de los trabajos se realizó bajo los objetivos del Plan de la Patria. Vamos a incorporar mensajes alineados con el Plan de la Patria, con los objetivos del Plan de la Patria, y hemos conseguido una cantidad hermosa de propuestas que de verdad yo quiero felicitar a cada uno de sus proponentes, porque nos confirma que en este tiempo de revolución hay una explosión cultural en todos los planos, en todos los géneros, en todas las áreas de la expresión artística. Nosotros conseguimos una Venezuela pujante, una Venezuela enriquecida con la creatividad, sobre todo de nuestros jóvenes. A partir de este sábado 22 de noviembre iniciará la primera fase de la elaboración de estos murales en los urbanismos ubicados en las parroquias Sucre y San Bernardino. Regionales. Este jueves, la agrupación merideña IVEN celebra 25 años de trayectoria con un concierto en el Centro Cultural Tulio Febres del Estado Mérida, donde presentarán su tercer trabajo discográfico, Alas sobre el Delirio, y el videoclip Madres. Víctor Moreno, cantor de la agrupación, manifestó que la celebración aniversaria contará con la presencia de Sandino Primera, Sur Consciente, entre otros. Son 25 años de canto, de lucha, de camino, de andar, por supuesto, predicando el sentimiento de nuestro pueblo en estos 25 años de camino, ¿no? De andar, interpretando las realidades de nuestro pueblo. Nosotros somos trovadores, somos profundamente trovadores, nuestra canción es necesaria, la canción social. Estamos, pues, de verdad que muy contentos porque son 25 años de lucha, de camino, y hemos llevado este canto por bastantes países de la América Latina. En realidad, pues, ha sido un trabajo arduo. Somos fundadores del Día Internacional de los Sueños, que se hizo 20 años en Venezuela, en diferentes estados. Ahora se va a hacer en Petén, Guatemala, se va a hacer y se hizo dos veces internacionalmente, que fue en Ecuador y en La Habana. La cita es este jueves 20 de noviembre en el Centro Cultural Tulio Febres Cordero del Estado Mérida, a las 7 de la noche, con entrada totalmente libre. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios y usuarias, tenemos hoy a nuestro entrevistado y está aquí en cabina. Él es Carlos Bello, pertenece a la Delegación Artística de la Filarmónica Nacional. Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Kenny. ¿Cómo estás? Un saludo a los oyentes de Alba Ciudad y encantadísimo de esta invitación, que espero sea la primera de muchas, pues, para hablar del tema que nos ocupa, que es el musical. Ya, eso es un compromiso. Gracias, muchas gracias, muy amable. Después, entonces, asúmalo, por eso. Favor. Bueno, Carlos, nosotros también, por supuesto, encantados de que estés acá, que te hayas venido y estés en vivo en la emisión, porque a veces hacemos estas entrevistas vía telefónica y sí. Es un poco más, menos buena, menos natural y todo aquello. Claro. Bueno, la Fundación Compañía Nacional de Música, representas allí, hay proyectos y el ciclo de conciertos que ofrece la Filarmónica. ¿Cómo están esos proyectos? Bueno, estamos ahorita en lo que llamamos la recta final de la temporada, de septiembre a diciembre, el primer trimestre, el último trimestre del año. Uh-huh. Y bueno, hoy estamos, esta semana empezamos los ensayos del concierto de este domingo, que nosotros hacemos nuestros conciertos de temporada con regularidad los domingos a las 11 de la mañana en la sala José Félix Riva del Teatro Teresa Carreño. Casi todos los domingos. Sí, a excepción de que haya algún evento. Excepción de eventos especiales, y la orquesta también tiene sus temporadas de receso, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, Dios mediante, hasta el día 18 de diciembre con proyectos que te iré adelantando ahorita en lo que nos permite el tiempo. Uh-huh. Pero me interesa comentarles que este domingo a las 11 de la mañana va a ser un concierto muy especial. Vamos a estar dentro de lo que llamamos el ciclo ruso, que tenemos con varios conciertos en esta temporada haciendo el ciclo de compositores rusos o soviéticos. Y esta semana nos acompaña el maestro Luis Miguel González, que es un gran director nacional, aparte de un gran violinista, un gran pedagogo, es pedagogo de la Academia Latinoamericana del Violín, y estará presentándose con nosotros una jovencísima solista. Se presentará la joven solista de 9 años, wow. Canel González, que estará interpretando el concierto en do mayor de Dmitri Kavalevsky. Es un compositor soviético, es una obra del año 1944, y la particularidad de Dmitri Kavalevsky, que fue un compositor y músico soviético, que enfocó su producción musical en la juventud. En el aspecto docente, en la obra pedagógica. Oye, entonces le están haciendo doble homenaje al creador. Exactamente, porque presentándose una niña que además tiene galones, pues, porque es una gran solista, a pesar de su cortísima edad. Pero es una niña prodigio. ¿Vale? Sí, es una niña excelente. Es ya alumna de la Academia Latinoamericana del Violín, que depende del sistema de orquestas infantiles y juveniles, y estará presentándose con este concierto. ¿Depende del sistema latinoamericano o es al revés? La Academia Latinoamericana del Violín. Ajá, depende, depende del sistema de orquestas juveniles. Sí. Que nosotros es una política de apertura que tenemos todas las instituciones musicales. Claro, para que ingresen más chamos de... Exacto, en este caso para invitarla, para que tenga también el espacio de la Filarmónica como solistas, los muchachos jóvenes y no tan jóvenes del sistema, ¿no? Esa es una política de inclusión que creo que tenemos y que compartimos todas las instituciones musicales del país. Completa el programa de este domingo la Suite Sinfónica Sheherazade, que es una obra del compositor ruso Nikolai Rimsky-Korsakov. Es una obra enmarcada dentro de lo que se llamaba nacionalismo ruso, que acompañando a Korsakov estaba el compositor Modest Mussorgsky, César Cui, Alexander Borodin, y es una obra que tiene una particularidad de la música del nacionalismo ruso, que es el exotismo, pues. Es una obra que tiene características de la música oriental. Es una obra que está basada en la historia del cuento de las mil y una noches, ¿no? Wow. Es una historia interesantísima. Para hacértelo en resumidas cuentas, la historia de las mil y una noches es que un gran sultán persa ya había asesinado a 3,000 esposas, solo en venganza porque la primera esposa lo había traicionado. Wow. Entonces el visir, o sea, el consejero de este sultán, le ofrece un matrimonio a su hija, a Sheherazade. Y Sheherazade, bien pilas como era, mantuvo al sultán bien ocupado con muchas historias, historias que lo mantenían en vilo, y al final de la noche él no la asesinaba como había acostumbrado con 3,000 esposas antes, porque quedaba muy prendado de sus historias y venía y le decía, bueno, ya es el alba, es el nombre del mar. Ya viene el alba, tienes que esperar a la noche y te sigo contando otra historia, ¿no? Y así vivía un día más. Tanto vivió que, bueno, hasta tuvieron familia y hasta el sultán perdió esa tendencia asesina de, de, de eliminar a esas esposas por el amor. Oye, que... Oye, pero el visir también fue bien osado, ¿no? Bien osado, sí, bueno. Bueno, y confiaba mucho en su hija. Confiaba en su hija. Probablemente esa es la historia de las mil y una noches, y entonces Rimsky-Korsakov hace como una, lo que llamamos la adaptación musical, contando en cuatro movimientos lo que es las historias que cuenta Sheherazade al sultán, ¿no? Entonces habla, por ejemplo, de un príncipe, del príncipe Sinbad en el mar, la historia de un príncipe y una princesa, y en cuatro movimientos entonces Rimsky-Korsakov, que es un maestro de la orquestación, nos habla de pintando, haciendo ese matiz a través de la música orquestal, lo que es la historia de Sheherazade y el sultán. Wow, qué bien, vale. Sí. Entonces esto es lo que se va, lo que va a degustar con sus oídos los presentes están todos invitados, invitamos a todos los. ¿Esto tiene algún costo? Sí, bueno, a partir de la inclusión de una junta interventora dentro del Teatro Teresa Carreño, se están cobrando sumas muy módicas a los espectáculos. El espectáculo de la Sala Ríos Reina este fin de semana, el domingo a las 11, tiene un costo de 50 bolívares. Y yo les puedo decir que esto simplemente es para cubrir simplemente gastos de operatividad, y claro, para ayudar también a los muchachos que son los guías. Guías del Teatro Teresa Carreño, que son muchachos estudiantes. Eso es una suma muy módica y es merecida. Que están haciendo sus pasantías, ellos reciben un aporte que proviene... Claro, una bequita. En parte de estos gastos operativos que se cubren en muy bajo porcentaje con la entrada. Sí, 50 bolívares. Sí. Entonces, Carlos, algo más que nos quieras comentar. También ustedes tienen toda esta información y toda esta programación en los sitios web. Ustedes tienen lugares. Mira, la Compañía Nacional de Música, que es la plataforma del Ministerio de Cultura que nos arropa a nosotros, tiene una página web en la que se deben colocar ahí con regularidad las actividades, ¿no? Pero hemos tenido algunos problemitas, y con lo que llamamos la actividad de la página web, de la programación, estamos trabajando en eso. ¿Pero de la página de la Filarmónica? De la página de la compañía, porque la Filarmónica como tal, estamos haciendo todas las gestiones, apoyados por la Gerencia de Comunicaciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para establecer y activar una página web propia. Claro, propia. En eso estamos. Y además ya nos dieron las directivas de uso y de cómo vamos a trabajar también en la fanpage, en lo que llaman en las páginas de Facebook y Twitter, ¿no? Ya. Para mantener un contacto más directo con el público de la orquesta. Pero también pudiesen abrir, no sé si ya los tienen, sitios en las redes sociales, que eso quizás es mucho más fácil. Sí, ¿no? Es fácil, pero eso tiene una reglamentación que ya estamos al tanto de eso por la iniciativa también de la Gerencia de Comunicaciones del Ministerio y nosotros como delegados artísticos y laborales de la orquesta, para trabajar en eso. Se están tardando, pero lo quieren hacer muy bien. Claro, para hacerlo muy bien. Sí. Qué bien. Y algo más que se nos haya pasado. Sí, bueno, se pasan varias cosas. Yo quería invitarlos a partir del concierto. Proyectos para 2015. Exacto. Invitarlos, porque como estamos en la recta final de la programación de este año, invitarlos rápidamente. La semana que viene estaremos el día viernes a las 7 de la noche presentando la ópera I Pagliacci, que es una ópera italiana, una ópera breve de 50 minutos, hacerla en formato de concierto en la propia Sala Arriba, bajo la dirección del maestro Angelo Pagliuca. El maestro Angelo Pagliuca es el director musical del Teatro Teresa Carreño en estos momentos. Un italiano dirigiendo... Dirigiendo su propio lenguaje. Exacto. Eso va a estar buenísimo. Y estamos trabajando estamos muy emocionados porque gracias a la plataforma del IAEM, del Instituto de Artes Escénicas y Musicales y el Ministerio de Cultura, estamos ya listos, haciendo los preparativos para tres grandes conciertos que vamos a estar realizando en Maracay, Valencia y Caracas, los días 16, 17 y 18 de diciembre, nada más y nada menos que junto a Serenata Guayanesa. Oye, qué bien. ¿Y eso va a ser en dónde? ¿En esas ciudades? ¿Pero específicamente en qué teatros? Bueno, en Maracay se están planeando, buscando las locaciones, porque hay dificultades con los teatros. En Valencia sí creo que va a ser en el Teatro Municipal. Y en Caracas va a ser en el Teatro Municipal de Caracas, Dios mediante. Qué bueno. Terminamos esos tres conciertos el día 18 aquí en Caracas. va a ser una serenata guayanesa sinfónica. Oye, con la Orquesta Filarmónica Nacional. Va a ser dirigido por la joven maestra maracayera Moiseli Medina, que es una maestra jovencísima, pero que tiene un talento extraordinario. De verdad que yo se las recomiendo mucho. Y entonces eso es básicamente la actividad que nos va a llevar hasta fin de año. Estamos planificando dentro del final de lo que es la celebración de la fiesta y del año del joropo, pero estamos también en conversaciones porque eso incluye una cantidad de artistas que hay que planificar bien la actividad. Volver a hacer una obra que nosotros interpretamos en nuestra primera gira internacional, que fue el año pasado Uruguay, que es La Leyenda del Reto, de Florentino y el Diablo, que fue poema del maestro Alberto Torrealba, pero en una versión nueva, novedosa y distinta, que hizo el maestro compositor y director Pedro Mauricio González. Eso cuenta con actuación del gran maestro, cultor, cantor venezolano Vidal Colmenares y del maestro José Cacho Linares. Pero estamos en conversaciones para ver si eso se puede presentar la primera semana de diciembre. Oye, eso sería bastante, bastante bueno, pero ellos ya creo que hicieron algo, ¿no? Bueno, es que te estoy comentando, esa obra se presentó en Caracas ya. Se presentó y van a volver. Y la hicimos, fue la obra fundamental, porque la Orquesta Filarmónica Nacional se precia de ser una de las orquestas que su mayor motivación es la música nacional. Y en nuestra primera gira internacional, que fue el año pasado Uruguay, llevamos dos programas. Un programa académico que contaba con obras del maestro Castellanos, del maestro recientemente fallecido Luis Ochoa, y hicimos un programa de entre lo académico y popular que fue esta obra que te comento, de Pedro Mauricio González. Entonces, el programa que llevamos a la gira fue netamente nacional. Pero un reto, ¿no? A adaptar una obra musical a una canción que tiene tanto y que la gente tanto conoce. Claro, ¿no? Es exacto. Es una versión, pero dentro del mismo ámbito del gran poema del maestro Torrealba. No solamente incluye teatralidad, sino también una buena cantidad de instrumentos de todos los de la orquesta, que correcto. No estaban en la pieza original. Es correcto. Es una fusión en este caso porque se incluye los dos cantantes recios, que son el maestro Vidal y el maestro Cacho, cada uno en su personaje. El maestro Vidal es el... Que ese es otro instrumento que se anexa, que es el buche que llaman. Es correcto. Y entonces se incluye dentro de la actividad con la orquesta el arpa, el cuatro y las maracas. Qué bueno. Sí. Carlos, se nos termina el tiempo. ¿Algo que quieras tocar rápidamente antes de despedirnos? No, bueno, que estén pendientes, como tú no lo... Esa intriga que causaste preguntando sobre lo de las redes sociales, estén muy pendientes que estamos por activarla. Perfecto. Queremos activar la página web de la orquesta. Repite los datos de este concierto. Bueno, los datos son los siguientes. Este domingo estaremos bajo la dirección del maestro Luis Miguel González, con la actuación de la jovencísima solista Canel González en el violín, ejecutando el concierto en do mayor para violín y orquesta de Dmitri Kavalevsky y la suite sinfónica Sherezade de Nikolai Rimsky-Korsakov. Los esperamos, la entrada son 50 bolívares, el domingo a las 11 de la mañana en la sala Rivas del Teatro Teresa Carreño. Bueno, muchísimas gracias, que tengan mucho éxito. Un placer, con esto, gracias por la invitación. Muy bien. Y bueno, por supuesto, estás cordialmente invitado para próximas actividades e informaciones que nos traigas para seguir difundiendo. Así será tomada, muy amable. Vale. Bien, usuarios y usuarias, antes de despedirnos les tenemos una información, la convocatoria a la rueda de prensa con el propósito de dar a conocer los detalles de la relación a solicitud de declaratoria de emergencia urgente para preservar la lengua mapoyo ante la UNESCO. Esto es una rueda de prensa con propósito de esto que les acabamos de comentar. Los detalles con relación a la solicitud de la declaración de emergencia para preservar la lengua mapoyo ante la UNESCO. Esto va a ser en el Centro de Diversidad Cultural, Avenida Zuluaga, en la calle América Los Rosales, Parroquia San Pedro, en el Distrito Capital, por supuesto. La fecha es para hoy, 20, y la hora de la actividad está siendo desde las 10:20 de la mañana aproximadamente. Lo ha convocado el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el vocero es nuestro ministro Reinaldo Iturriza, también está Simón Bastidas y Pedro Iradi. A cargo del vocero, el ministro de Cultura, el cacique Mapoyo y el presidente del Centro de la Diversidad Cultural. Bien, con esto nosotros cerramos esta información y culminamos a su vez una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que ustedes estén allí con nosotros, nos hayan escogido para sintonizar y escuchar toda la información que les hemos traído. Recuerden nuestros puntos de contacto, que es www.albaciudad.org. En el control técnico, los buenos oficios correspondieron a Joelber Zambrano. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia. Les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Buen provecho. El cacique, la comunidad del Palomo, yo soy Mapollo. Para nosotros la montaña es la madre y el padre de nosotros, porque nos da de comer la comida, el alimento, el plátano, la piña y todo eso. De ahí también nace el agua. De la montaña nacen los ríos, las aguas y todas esas cosas. Todo esto es patrimonio cultural, todo el territorio, todas las piedras, todos los ríos. La persona adulta ya va muriendo y si él no le cuenta a su hijo, eso se va perdiendo. Y al fin, después, si no hay se transmite eso, esa historia, no hay historia de los mapoyos. Porque nosotros, ya yo estoy viejo, los viejos ya están muriendo, que ellos les quede eso que nosotros le estamos viendo y que le cuente a sus hijos, a sus nietos y todas esas cosas para que no se eliminen las historias mapoyos.